Tamaimo, estamos en esta nueva entrega de la serie de Un Tiempo de un País. Tenemos hoy a María Elena Gutiérrez Lima, nacida en Fuerteventura en febrero de 1970, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y además doctora en Antropología Social por la Universidad Autónoma de Madrid, en la Facultad de Filosofía y Letras en el Departamento de Antropología Social y Pensamiento. Es coordinadora, fue coordinadora de la Carta Etnográfica de Fuerteventura, llevada a cabo por el Cabildo Majorero, y además ha publicado diversos trabajos de investigación. Las desigualdades de género, las políticas públicas, la inmigración, la diversidad cultural son algunos de los asuntos objeto de sus estudios y ha participado además en congresos de antropología social, en jornadas de pensamiento crítico y jornadas de estudio, tanto en Canarias como en otras zonas del Estado. Vamos ya a saludarla. No hemos podido trasladarlos a Fuerteventura, que es el sitio habitual de residencia de María Elena Gutiérrez Lima. María Elena, hola y gracias por aceptar esta entrevista para Tamaimo. Hola, Juan. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Empezamos hablando de esa tesis tuya de las relaciones de género y procesos de cambio, donde bueno, se analiza la evolución del papel de la mujer centrado en la isla de Fuerteventura. Se habla de aspectos bueno, que son universales, desde luego, el control de la sexualidad de las mujeres por los varones, que implicó, dice la tesis, el establecimiento de límites a la movilidad espacial, el reducir a la mujer sobre todo al espacio interior, al doméstico. En el santuario patriarcal, la mujer es de su casa, de su marido, de sus hijos, el hombre es de la calle. Esa visión de la mujer y ese papel, ese rol, ¿hasta qué época se ha estado dando en la isla de Fuerteventura, María Elena? Como tú decías, yo analizaba en ese momento en la tesis la dinámica histórica del sistema de género en Fuerteventura, no tanto la evolución de la mujer como categoría única, ¿no?, sino ver qué había cambiado partiendo de que en Fuerteventura se habían producido unos cambios macroestructurales a partir de los años 70, ya tanto a nivel económico, político, culturales, demográficos, que de alguna u otra manera entendíamos que había repercutido en la manera de relacionarse de hombres y mujeres, ¿no?, en las ideas que se tienen sobre su estar en el mundo, ¿no? Entonces, esa evolución o esa dinámica en la tesis se toma como la sociedad tradicional, partiendo de la sociedad tradicional que entendemos el periodo posconquista hasta prácticamente los años 70 de Fuerteventura, porque en esos prácticamente 500 años se producen cambios, pero apenas son perceptibles en lo que se refiere a las relaciones de género y también a las relaciones de clase, ¿no? Entonces, a partir de los años 70, por varios cambios, la consolidación del sistema democrático, el boom del desarrollo turístico, la llegada de personas de diferentes sitios, el saldo inmigratorio que se produce también en esos años, ¿no?, la llegada de la Legión. Bueno, hay varios factores que confluyen y hacen que las estructuras tradicionales de las relaciones de género cambien, ¿no? Pero no cambian para todo el mundo igual, para todas las mujeres igual, ¿no? Sí, porque habla también que depende de las edades, ¿no?, que tenían también, que esos cambios afectaron más a las más jóvenes que a las más mayores, decía. Exactamente, porque entendemos que las relaciones de género se reproducen en un tiempo y en un espacio concreto, ¿no? Entonces, ese tiempo y los cambios que hay, las mujeres están posesionadas de diferente manera. Entonces, entendemos que la relación de la edad o la generación era importante para analizar esos cambios y ver cómo, de qué manera le habían influido a unas o a otras los cambios, ¿no? Y que comentas también en la tesis, por lo menos lo veíamos en sus conclusiones, que esa división del trabajo por géneros que tampoco fue tan estricta, porque por la ausencia no había hombres suficientes y al fin y al cabo las mujeres tuvieron que hacer trabajos que el rol era de hombre. Sí, una cosa es lo que se puede decir que es el ideal, ¿no?, de unas relaciones de género, que responde a lo que tú comentabas antes, ¿no?, de las mujeres de su casa, de su marido y de sus hijos, que eso lo repetían en todas las entrevistas del trabajo de campo prácticamente todas las mujeres, ¿no? Pero es un ideal que las mujeres de los sectores populares, que son la mayoría en Fuerteventura en esa época, era muy difícil de cumplir, ¿no? Porque es una sociedad donde los recursos están repartidos de manera desigual, tremendamente desigual, tierras de media, y las familias no podían, todos los miembros de la familia tenían que trabajar, ¿no? Entonces hay una concepción que cambia de lo que llamamos el sistema de género tradicional, por llamarlo de alguna manera, y el nuevo sistema que se configura con los cambios, ¿no? Que precisamente el cómo lo doméstico en la sociedad tradicional era mucho más amplio que las cuatro paredes de la casa, ¿no? Claro, doméstico era el trabajo en el campo también. Claro, porque tanto las mujeres que trabajan en la costa, o sea, las mujeres de orilla, ¿no? Como las mujeres de lo rural, de la agricultura y el pastoreo, tanto unas como otras, el espacio era muy amplio, ¿no? Se extendía una desde la casa, que era, ellas te comentaban, ¿no? Donde menos estaba la mujer era en la casa, porque siempre estabas en el campo arrancando, cuidando el ganado, yendo a buscar agua, lavando la ropa, todo eso eran actividades que se hacían fuera, ¿no? ¿Y esta ausencia de hombres tiene que ver también con procesos de migración más orera, del hombre más orero y no de la mujer, de tanto a África, al Sáhara como a otras islas? Hay sobre todo, excepto en una época concreta, que es la época de la exportación del tomate, que hay una inmigración, porque es un trabajo creado para, sobre todo para mujeres, son mucha mano de obra barata, ¿no? Entonces, en esa época son las mujeres las más que emigran, ¿no? Pero hay otra época, como dice, la época del puerto, de la zona cuando se fueron mucha gente a las islas capitalinas, ¿no? A Gran Canaria, a Tenerife, incluso al Sáhara, que es una inmigración fundamentalmente masculina, ¿no? Entonces las mujeres asumían todas las tareas que de lo doméstico, pero ese doméstico amplio, ¿no? Desde los animales, la finca, todo lo que podía ser el trabajo cotidiano de una vida doméstica tradicional, ¿no? Y entonces eso, cuando sucede, cuando cambian, esas mujeres que... En la tesis hago como tres grupos de mujeres, ¿no? Porque responde como a tres generaciones. Yo trabajé en su momento entrevistando a las más viejas de todas, que eran mujeres que habían nacido todas con anterioridad a los años 40, ¿no? Pues mujeres que nacieron en el año 12, del siglo 20 me refiero, ¿no? Año 12, año 14, 20, 27. Entonces son mujeres que su socialización responde sobre todo a otra época, ¿no? Esas son, desde mi punto de vista, bueno, esas las llamamos las confinadas, ¿no? Porque de alguna manera en los cambios ellas perdieron espacio, ¿no? Perdieron espacio y perdieron espacios de poder donde ellas se movían, ¿no? No sé si tenemos tiempo para hablar de sentido de eso. No, bueno, yo te interrumpiré si hace falta. Vale, ¿en qué vale. sentido perdían espacio? En ese proceso de cambio de los años 70, que todos conocemos un poco, ¿no? Porque es el cambio brutal en la sociedad canaria, ¿no? De pasar de una sociedad, sobre todo en Fuerteventura, en las islas más rurales, más agrícolas. Entonces hay un cambio tremendo, y en ese cambio, hablando de ese contexto de lo doméstico, se produce una reducción, como si dijéramos, de ese doméstico, ¿no? Las mujeres por primera vez van a ser amas de casa, ¿sabes? En ese cambio. Porque van a tener, pues eso, sus cuatro paredes, ¿no? Dejan de acudir a los barrancos a lavar la ropa, a buscar agua, que de alguna manera todas lo ven como una comodidad también, porque les quita parte del trabajo duro que tenían, pero al mismo tiempo perdieron una movilidad espacial que las hacía poder relacionarse unas con otras, ¿no? Ir a coger carnadas juntas, lavar la ropa. Todo eso era trabajo de grupos de mujeres, ¿no? La verdad es que, mira, te voy a comentar, porque esto es entrevista y es conversación, me recuerda un poco algo que di una vez en un curso sobre la cooperación internacional, como Europa, imponiendo siempre sus modelos de desarrollo, por ejemplo, en un país, llevaron un pozo para que las mujeres no tuvieran que estar durante 2 horas caminando a recoger el agua, y que eso provocó depresiones y muchos problemas a las mujeres, porque esas 2 horas eran el único momento libre entre ellas, de comunicación entre mujeres, y libre de la presencia de los hombres, y por tanto fue un paso atrás para ella, ¿no? Me acaba de recordar eso. Claro, ya te lo comenté. Claro, te dice, hombre, evidentemente la lavadora, por ejemplo, ¿no? Tú pones una lavadora y pues hacer. Eso también supuso que es la otra parte, que es una reducción de lo doméstico y una intensificación de las tareas que se hacen dentro de la casa, ¿no? Porque ya todos los instrumentos, la lavadora te permite estar haciendo otras cosas al mismo tiempo, la olla te permite estar haciendo esto. El tiempo de antes se medía de otra manera, ¿no? Hacías tareas simultáneas, pero no era, ni siquiera se reducía en ese espacio. Entonces eso le permite a las mujeres otro tipo de relación con ellas, ¿no? Además, son de las escenas más divertidas que te pueden contar las mujeres, casi siempre son esas, ¿no? Cuando iban caminando y te la viva, a pozos de esquinto, con carga de ropa, se llevaban cofio, queso, se tiraban desde por la mañana, tendían aquella ropa allí en las piedras y regresaban a media tarde, ¿no? Entonces eso era cuento, comentarios de los novios, de los pretendientes, el último baile, está. permitía una relación bastante fluida entre las mujeres, ¿no? En algún momento, en ese momento o posterior, cuando hubo, por ejemplo, ausencia de hombres que fueron al Sáhara, ¿se ha dado alguna situación de matriarcado, de que la mujer mandara en la economía y en la vida familiar frente al hombre? La palabra matriarcado realmente lleva complicaciones, porque siempre que se habla de matriarcado nos referimos un poco a que sería la inversión de lo que es un patriarcado, ¿no? A nivel antropológico, etnográfico, no se conoce ninguna sociedad que haya tenido ni antes ni ahora, ¿no? Ningún sistema similar en que las mujeres tengan el liderazgo político, custodia, propiedad de la tierra, ¿sabes? Similar a lo que sí ha existido y también existía en la sociedad aborigen, ¿no? Son sistemas matrilineales, ¿no? En los que la línea femenina para muchas cosas por ahí circula esos bienes, ¿no? Por la línea femenina. En la sociedad tradicional, por ejemplo, hay uno de las esferas de poder y de donde las mujeres tenían, creo yo, ¿no? Que eso se perdió con uno de los segundos cambios que te comentaba, que es el trasvase de tareas que se daban en lo doméstico, en ese doméstico amplio, hacia lo público, ¿no? Por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con la curación, la sanación, la medicina, ¿no? Era en el contexto tradicional, era una esfera que dominaban las mujeres, ¿no? El parto era un asunto de mujeres, las parteras, toda la medicina, todo lo que tenía que ver con el mundo de lo sobrenatural, ¿no? De alguna manera, la magia. Todo ese mundo era un mundo en el que las mujeres tenían una autoridad, un prestigio, curaban. Entonces, todo el cambio que se produce es radical, ¿no? Las mujeres, hay frases que son así muy fuertes, porque te dicen, bueno, yo seguía ahí atendiendo a los partos, pero ya teníamos miedo, ¿no? Porque ya no tenías la legitimidad de la comunidad, ¿no? Ya están los médicos, etc. Entonces ya todo, el otro es un atraso. Para mí, la generación de las confinadas perdieron mucho, ¿no? Y perdimos todas con ellas también, ¿no? Porque son espacios de poder y de conocimiento que se perdieron. No se transmiten, porque era una transmisión de madres a hijas, ¿no? Y hablas de los cambios, bueno, con el cambio del sistema político, la llamada transición política, las libertades, pero ¿qué influyó más en el cambio del papel de la mujer en Fuerteventura? ¿El cambio del sistema político o el impacto del turismo, de la llegada de extranjeros? Yo en la tesis planteo, y creo que sigue siendo así, ¿no? No sé ahora las generaciones nuevas, porque evidentemente habría que hacer otro estudio, ¿no? Pero en ese momento, en esos años, hubieron dos cosas fundamentales, ¿no? Que fue la inserción de las mujeres en masa, ¿no? Al mercado laboral, al remunerado, en el campo del turismo, ¿no? Que antes había estado ya en los tomateros, no es la primera vez que las mujeres trabajan de manera remunerada, ¿no? Pero esa inserción masiva en el mundo del turismo, de la hostelería, que era un mundo nuevo, que implicaba relaciones sociales diferentes, ideologías diferentes, perspectivas culturales diferentes, pues se mezclaba gente de muchos sitios, ¿no? De afuera, los años que venían y las mujeres de aquí, ¿no? Y otro fue el acceso a los estudios, ¿no? A niveles superiores. Yo creo que eso marcó la diferencia en estos años, ¿no? De la posición que tomaron las mujeres y cómo le influenciaron los cambios, ¿no? Hubieron mujeres que no fueron a trabajar porque les prohibieron ir a trabajar, ¿no? Al principio, cuando empezaron a trabajar en la hostelería, porque era... Ellas dicen, bueno, se entendía que aquello era un mundo que no, vamos... Ir allí era perder ya cualquier noción de la sociedad tradicional, del respeto, de los mínimos valores, ¿no? Porque aquello era, ahí se conoce a todo el mundo, se decía, ¿no? Hay todo tipo de gente, entonces, si se podía, las mujeres, muchas mujeres se quedaron los primeros tiempos en las casas, ¿no? Trabajando en el calado, bueno, lo que podían, ¿no? Pero ya con el paso de los años ya no se pudo frenar esos cambios, ¿no? Pero evidentemente, ya la sociedad cambió. El prestigio ya no estaba por las relaciones que podías tener de, pues eso, de la reputación, tus hijos, la castidad. Ya el prestigio cambia y se va al plano socioeconómico, ¿no? Tiene más valor los estudios de los hijos. Todo va un poco encadenándose de manera que la necesidad de que la mujer se incorpore es prioritaria, ¿no? Tiene más bienestar, las personas que de mujer y hombres trabajan, tienen acceso a un nivel adquisitivo mayor, bueno. Todo se va encadenando, que es la sociedad del desarrollo capitalista fundamentalmente, ¿no? Uh-huh. Y de la sociedad de consumo, ¿no? Entonces, ahí puede más el capitalismo realmente que los valores tradicionales, ¿no? Y los valores patriarcales de ese momento, ¿no? Son dos modelos que que de todas maneras después se articulan. Y bueno, las mujeres van a trabajar de camareras de piso y los hombres de mantenimiento, o sea, que se siguen reproduciendo después a nivel de división del trabajo, ¿no? Hablabas antes del papel de la mujer en la medicina, de, bueno, las curanderas. No sé si aquella que se hablaba, leyenda, que cantaba el Taller Canario de Canción de Tibiabín, la sacerdotisa, si ha habido mucho de brujería, de mundo de creencia en fenómenos mágicos en la isla de Fuerteventura, como se ha dado en otras zonas de Canarias, como, yo qué sé, como Telde, en Gran Canaria. Sí, yo, mira, en la tesis pongo una de los apartados, ¿no? Es lo que me interesaba saber de un poco de las relaciones de género, era también de qué forma y de qué manera las mujeres habían participado activamente en los cambios, ¿no? Porque siempre, de alguna manera u otra, si no de manera frontal, si de una manera más sutil, o resistiendo simplemente, se enfrentan a los cambios, ¿no? Entonces, en la tesis había un apartado, aparte de las redes de mujeres, que son muy importantes en el contexto tradicional y ahora también, ¿no? Las redes informales, de cómo se la ayuda mutua, la reciprocidad y esas cosas, ¿no? Pero también un apartadito lo dediqué a los cuentos de brujas, ¿no? Y la interpretación que yo hago a los cuentos de brujas es fundamentalmente que es un modelo de género, de mujeres y de... Porque la bruja de futura no es la bruja gallega, ¿no? La meiga, el prototipo, mujer vieja, arrugada, mala, con lazos con el demonio, con hechizos malignos, todo eso no tiene nada que ver con la bruja de Fuerteventura, ¿no? Entonces, a medida que vamos leyendo cuentos de que hay, que se transmitían, es más bien como un tipo de hada, no tiene edad, más bien podía ser cualquier mujer, se dedica a tareas cotidianas. Entonces, bueno, la conclusión a ese análisis de los cuentos y del modelo de género, ¿no? Es que precisamente los cuentos de brujas son modelos artesanales que evidentemente inventaron las mujeres también y crearon las mujeres, que son las que cuentan la narración y las que transmiten y socializan, ¿no? Pero que ha estado en la tradición oral, cuentos de brujas, de Fuerteventura, sí, de brujas majoreras. No, bueno, de pequeño todos, yo creo que no hay majorero que no habrían contado un cuento de bruja, pero algo así como muy normal, ¿no? ¿Pero viene del mundo aborigen o es posterior a la colonización? Mira, yo no tengo datos para afirmar eso, ¿no? Domingo Báez, que es uno de los que recoge los cuentos de brujas en Fuerteventura, él sí establece una relación con el mundo aborigen, con Tibiabín y Tamonante, y las esferas de poder que dominaban ellas dos, ¿no? Tanto en lo sagrado y lo espiritual, ¿no? Tamonante era su hija, ¿no? Que fue jueza, sí, también. Entonces, él lo vincula, desde luego, puede tener relación, yo no lo sé, ¿sabes? Puede tener relación porque evidentemente es una sociedad aborigen, matrilineal, y las crónicas establecen ese papel de estas dos mujeres en la sociedad aborigen, y pudiera ser que quedara en ese imaginario colectivo esa referencia y sea una manera de resistir. Yo no sé, yo lo veo más bien como una resolución del conflicto a nivel simbólico, ¿sabes? Cuando, para que todo siga igual. Entonces, en los cuentos es que el papel de la... Primero, la bruja es siempre la que determina la historia, ¿no? Siempre es ella la que dice cómo acaba aquello, ¿no? Después siempre es en una relación con los hombres. La única relación que existe en los cuentos que aparezcan mujeres y brujas es solamente en una relación de ayuda mutua, ¿no? Unas brujas que le vienen a avisar a una hermana, a una mujer, una hermana, que su hermana está dando a luz para que vayan a ayudarla, ¿no? No existe en ninguna otra relación de mujeres brujas, me refiero en lo cotidiano, ¿no? Después todas... Interacción con los hombres, ¿no? Es muy curioso porque es un mundo como... donde las mujeres tienen la capacidad de decisión, van desnudas, no hay tema de sexualidad con lo diabólico, no aparece nunca esa relación que aparece en otros temas de hechicería, de brujería, ¿no? Entonces, no sé, yo lo creo así, no creo que tiene que tener relación con ese mundo de control, de lo mágico que tenían las mujeres en casi todas las sociedades, ¿no? ¿Pero se siguen contando hoy en la tradición oral estos cuentos? Ya solo, bueno, yo estuve haciendo hace poco otro trabajito con mujeres del norte, con las mayores, porque me interesaban mucho los relatos de ellas, lo que ellas cuentan de sí mismas y de lo que ellas vivieron, ¿no? Y sí lo dicen, pero ya existe mucho respeto a esos cuentos, ¿no? Entonces, ya, son cosas que decían antes la gente, ¿no? Pero evidentemente el mundo, la cosmovisión de la Fuerteventura tradicional creo que tiene que arrastrar por fuerza, por la situación que vive aquí, mucho de la cosmología y de la cosmovisión aborigen, ¿no? Y se podría decir, no sé si llegaste o no a alguna conclusión, que hoy en esta sociedad de servicios y comercios y de turismo frente a la sociedad agrícola, la mujer tiene más o menos poder frente al hombre. Es que te digo, depende de qué mujeres se hable, ¿no? Por ejemplo, digo, esta en mi punto de vista, estas mujeres mayores perdieron poder, ¿no? Perder espacio, solamente algunas excepciones, ¿no? Mujeres que se han incorporado a lo público, mediante, pues eso, escuelas, talleres o de adultos. Ya ellas dicen, este no es mi mundo, ¿no? Después están las mujeres que se educaron entre un discurso y otro, que yo les llamo la generación de las conciliadoras, porque tienen que conciliar muchos discursos nuevos y viejos, ¿no? Son mujeres que parte de su juventud se socializaron con unas relaciones de género tradicionales donde el control de la sexualidad y era así, ¿no? Limitaba mucho la movilidad, a dónde se podía ir, dónde no, con quién, cómo, dónde, ¿no? Entonces, esas mujeres tienen que conciliar no solo eso, discursos, sino también esferas diferentes, la vida doméstica, porque sienten que tienen obligaciones de mujeres, ¿no? Eso de la mujer en su casa les pesa todavía, pero también son mujeres que se han socializado en el mundo del trabajo, ¿no? Como asalariadas. Entonces, son las que están a caballo entre un sistema de género y otro, ¿no? Y después están la generación de los cambios, que le llamamos la generación de las ganadoras del pan, ¿no? Son mujeres que se educan fundamentalmente en lo público, acceden a estudios superiores o se insertan en el mercado laboral, tienen otras perspectivas, demandan otro tipo de relaciones de género. No tiene nada que ver. A estas mujeres sí tienen ahora otra posición, ¿no? En la sociedad, de prestigio, diferente a la que tenían su madre. Y muchas de esas posiciones o de esas ganancias o beneficios que han tenido estas mujeres, como si llamamos las ganadoras del pan, ¿no? Que son mujeres que, pues eso, de cuarenta y tantos ahora, ¿no? Muchos de esos beneficios son proyectos intergeneracionales, ¿no? Mujeres mayores o de mediana edad que no pudieron estudiar porque les hubiera encantado, pero no se les permitió porque en las condiciones, en ese momento no se veía que una mujer fuera esa su obligación prioritaria, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera construyeron proyectos para sus hijas o para sus sobrinas. Eso se ve mucho en las trayectorias particulares, ¿no? Y cómo se conectan unas con otras. Estamos con María Elena Gutiérrez Lima, antropóloga social. Estamos en Tamaimos. En un momento hemos hablado de la mujer, centrándonos bastante en la tesis que le llevó a ser doctora después de la licenciatura en Ciencias Políticas y Sociología. Y en un momento vamos a hablar de patrimonio. Hacemos una pequeña pausa musical y seguimos, María Elena. Muy bien. En la luz del horizonte, en el verde de las ramas y en lo oscuro de la noche. He escuchado la canción, me ha llegado en otras voces. Por el mar me está llegando la canción, ay tibia vil, fuerte ventura creído en ti, ay hechicero que ya están aquí la gente extranjera, ay tibia vil, fuerte ventura creído. Seguimos en tamaño después de la música con María Elena Gutiérrez Lima, y vamos a hablar, pues, otro de los aspectos que ella ha investigado, además como coordinadora de Carta Etnográfica de Fuerteventura, el tema de patrimonio. Y yo quería empezar desde cero. ¿Para qué sirve recuperar el patrimonio, María Elena? Empieza desde cero, pero empieza fuerte. Está bien. Sí, sí, sí. Esa es una pregunta que creo que todos deberíamos hacernos de vez en cuando, ¿no? Porque el patrimonio, ante todo, lo primero, el patrimonio es una construcción social, ¿no? Es una construcción sociocultural en función de un contexto determinado, de unas relaciones determinadas, ¿no? Entonces, el patrimonio, ¿para qué sirve? A mí me gusta mucho la distinción, porque creo que es básica, ¿no? La distinción que hace el antropólogo Llorenç Prat de patrimonio localizado y patrimonio local, ¿no? Porque separa un poco y sitúa las cosas para poder trabajar con ellas o gestionarlas mejor, ¿no? El patrimonio localizado le llama al patrimonio, que es atractivo simplemente, que puede atraer a cualquier persona de cualquier sitio, no por explicar, sino tiene un poder propio para atraer, ¿no? Que es casi siempre el orientado al turismo, ¿no? El patrimonio que se exhibe o se pretende que se visite y contribuya a la mejora económica, ¿no? Y después está el patrimonio local, ¿no? Que funciona, o el patrimonio localizado está dentro y pertenece al patrimonio local, evidentemente, pero el patrimonio local es otra cosa. El patrimonio local se basa en la memoria de la gente y está, podríamos decir que está inscrito en la biografía de las personas, en las relaciones de las personas. A nivel o en escala local, Prat creo que está muy acertado en eso, el patrimonio es vivencial. Todos tenemos relación con un paisaje que te produce una emotividad de una manera, un recuerdo, cualquier referente, ¿no?, del patrimonio en las personas locales lo viven de otra manera, ¿no? ¿Y tampoco sería lo mismo patrimonio material que patrimonio inmaterial? Es una definición o una clasificación que se hace más que nada a nivel analítico y a manera de gestión, ¿no? Porque normalmente el patrimonio material, pues nos referimos a todos los bienes, muebles o inmuebles de carácter material, y el patrimonio inmaterial, pues se refiere más a todas esas manifestaciones, expresiones, cosmovisiones, sistema de símbolos, creencias y valores que de una determinada cultura, ¿no?, una determinada sociedad. Pero evidentemente es una construcción, no existe un bien material. Imagínate vamos a poner, por ejemplo, yo que sé, una noria, ¿no?, sin que esté asociado un conocimiento inmaterial a él, ¿no?, la manera de hacerlo, de funcionar, todo eso está fuera de la materia en sí, ¿no? Y al mismo tiempo no existe nada inmaterial que no sea expresión también de una sociedad o que influya y produzca bienes materiales, ¿no? ¿Y el patrimonio está siempre vinculado a la identidad del pueblo? ¿Defender el patrimonio es defender la identidad o no tiene por qué ser así? Sí está vinculado el patrimonio con la identidad, precisamente porque el patrimonio cuando nace, con el desarrollo del capitalismo y con la revolución industrial, nace como un proyecto de construcción de la identidad colectiva de los Estados-Nación. Entonces, claro que está vinculado a la identidad. Y el patrimonio es un sistema de representación que sirve para legitimar una serie de discursos, de identidades, se construye. A nivel local, evidentemente, la identidad, que tampoco es estática, ¿no?, una identidad que vamos creando todos los días, y cambiante, contradictoria, depende de las situaciones que se establezcan y del grupo. Entonces, no es tampoco una identidad única. Entonces, claro que está vinculado a la identidad, ¿no? Y yo creo que es importante el para qué sirve lo que preguntas, ¿no?, para el patrimonio. Porque, en teoría, digamos que sería de las corrientes de nacionalistas las que más se preocupan por la cultura propia, por la identidad, por la defensa del patrimonio. Sin embargo, en Fuerteventura se ha dado una contradicción de que una fuerza, Coalición Canaria, Asamblea Más Obrera, que ha estado gobernando casi siempre, ha entrado en conflicto con la defensa de Tindaya, por ejemplo, de Tindaya como patrimonio cultural, de como montaña sagrada con sus podomorfos y como la montaña en general. ¿Esto es una excepción? ¿En general se cuida bien el patrimonio en las instituciones majoreras o es la regla? Todo depende de qué patrimonio se hable, ¿no? Patrimonios más cómodos y patrimonios más incómodos, ¿no? De alguna manera. Porque establecer qué es patrimonio y qué no ya lleva, es un conflicto, ¿no? Eso se establece, principalmente son los poderes públicos quienes más poder tienen para definir qué es patrimonio, ¿no? ¿Quién dice que esta casa es patrimonio y la otra no, ¿no? O quién... definirlo, me refiero, en su momento determinado, y sobre todo la ley. La ley es la que primero marca lo que se considera patrimonio y lo que no, ¿no? Entonces hay, como te decía, patrimonios que son más conflictivos porque se establecen discursos y sobre unos patrimonios que entran en contradicción con otros discursos, ¿no? Entonces, en el caso de Fuerteventura, es muy complicado. Yo parto de la idea de que antes de que hablar de todo eso, me refiero de qué hacer con la montaña, deberíamos saber qué es la montaña, ¿no? No se defiende ni se valora lo que no se conoce. Y Fuerteventura, desde mi punto de vista, ha perdido por tremenda, tremenda, tremenda, de por lo menos conservar lo que es el patrimonio que hay que conservar, que es el conocimiento, ¿no? El conocimiento de quiénes éramos, quiénes somos, qué relación, porque siempre circula, quizás por el peso que tiene la ley de patrimonio o el patrimonio arqueológico, ¿no? Pero generalmente tanto por un lado por otro siempre es la parte arqueológica, ¿no? Y la montaña de Tindaya está metida en la memoria nuestra, ¿no? No solo en la memoria de nuestros antepasados, ¿no? Entonces yo creo que ahí, cuando se trata de un patrimonio local, es fundamental la participación de quienes sostenemos el patrimonio, porque el patrimonio lo inventamos, lo recreamos y lo sostenemos nosotros. Entonces creo que es fundamental, antes de decir vamos a hacer esto en una montaña, o primero hay que conocer la montaña, saber qué referencias tiene, prioridad, qué importancia o qué significado tiene esa montaña en el territorio, y no solo en Tindaya. Nosotros de pequeña, y es algo que me encanta contarlo porque años, ¿no? Me refiero de esos cuentos que nos hacían, que tiene mucho que ver con esta cosmovisión que te decía de la sociedad de Fuerteventura antes del cambio brutal este de las últimas décadas, ¿no? Era una sociedad con un pensamiento único, ¿no? Entonces, Tindaya, porque es un hito en el paisaje, porque es singular, por sus características, siempre ha sido objeto de veneración, como de construcción, como de cosmovisión. A nosotros, por lo menos ahora, a la influencia, que no es Tindaya, sino la zona norte, como si fuéramos centro, siempre nos contaban cuando chicas una historia acerca de Tindaya, ¿no? Aparte de ser la montaña de las brujas, ¿no? Que está muy vinculado a nuestra historia particular y a lo que te contaba de las mujeres, ¿no? De esa manera de construcción de modelos diferentes. Pero te contaba, mi madre y mi abuela, se lo contaba mi abuela, siempre decía que Tindaya no había venido de aquí, ¿no? Tindaya vino de Antigua. Todo el mundo, ¿sabes? Había una época en que las montañas hablaban, caminaban. Entonces, todo eso pertenece a una composición que es un patrimonio inmaterial que no se tiene en cuenta muchas veces, ¿no? De lo que significa una montaña, aparte de lo que hay allí, que es importantísimo, que son los polimorfos. Y creo que como personas que hemos, de alguna manera, de heredar un legado, al menos debemos respetarlo. Pero es verdad que para respetarlo hay que conocer. Pero cuanto más me dices esto, más asombrado me quedo, en el sentido de que no se trata de unos señores de Madrid, del gobierno del Estado, de un godo que acaba de llegar, quien quiere hacer proyectos con sentido de negocios en Tindaya y destrozar lo que hay, sino se tratan de canarios, se trata de políticos majoreros los que han tomado estas decisiones. Es que en Tindaya se cruzan muchos intereses. No, me refiero a intereses políticos, intereses económicos. Tindaya es, para unos ojos, es una cantera, ¿no? No es nada más. Al margen de que seas canario, que seas majorero, ¿no? Eso no te quita que no quieras o que no tengas arraigo al sitio, ¿no? Porque al final, el discurso de la canariedad, de alguna manera, es un discurso. No se concreta en la práctica, a menos que se haga. Entonces, tú puedes defender muchas cosas, pero por eso te digo que es incómodo, es un patrimonio incómodo, ¿no? Y hablando del patrimonio en general, una pregunta, por ejemplo, ¿quiénes tienen derecho a defender el patrimonio local? ¿Solo la población local? Te voy a poner un ejemplo. Yo me he visto en una manifestación para salvar el Cotillo, ahí mismo, ¿no?, en Fuerteventura, y la gente decirnos, ustedes vienen de Las Palmas en Semana Santa aquí a cagar y ahora quieren estar en contra de nuestro desarrollo. Y había un conflicto, y es verdad que buena parte de los manifestantes que estábamos allí éramos de fuera del Cotillo, ¿no? Y sin embargo parecía que una parte de los del Cotillo, en la época que gobernaba además el Marqués de la Oliva, quería que se llevara adelante aquel proyecto de miles de camas turísticas, ¿no? ¿Hasta qué punto los patrimonios son solo de la gente que está en ese sitio concreto? ¿Sería la montaña Tindaya de los que viven al lado o de todos? Bueno, lo primero es que somos un archipiélago y hay una ley general de patrimonio. Me parece que eso es fundamental, porque se supone que esos son los que nos representan a nosotros, hay unas leyes y son compartidas comunitariamente, ¿no? Entonces, ante todo, hay que respetar la ley, que pasa con el caso de Tindaya y pasa también con el Cotillo, ¿no? Después, ¿quién tiene derecho a...? Yo creo que más bien deberíamos preguntarnos, o por lo menos partir de que para que una sociedad decida sobre algo, un grupo, primero tiene que haber un proceso de toma de decisión, y a eso me refiero con un debate, ¿no? Tú no puedes estar en un pueblo y decir quieres esto, quieres lo otro, o pongo en tus manos esto, porque evidentemente en una sociedad como la nuestra, cada vez más individualista, donde no existe comunidad ni proyecto comunitario, no puede decir la gente del cotillo queremos tal, ¿no? No existe esa comunidad ni ese proyecto común, ¿no? Ahora, si existiera, si la gente del cotillo se reuniera, pensara dónde vive, qué tiene, qué le aportaría eso, qué se perdería, para qué se quiere, a quién beneficia, sobre todo creo que en el para qué también tiene que estar después el a quién benefician las cosas, no las decisiones, y qué relaciones y qué distribución hay, y no sé, todo eso sería antes de decir tú tienes derecho o tú no. En el caso del cotillo yo te diría, es que claro, yo me siento vinculada tremendamente al cotillo, no soy de la zona norte ni soy marinera, ¿no? Pero un majorero que no haya ido a la orilla, por lo menos, me refiero a que eso de esto es mío, porque vivo aquí, hay que verlo con perspectiva histórica, ¿no? Porque hablabas de la Ley del Patrimonio de Canarias y te vi, te escuché en una charla que se difundió por YouTube, que daba sobre el patrimonio y hacías alusión a que mientras la UNESCO habla de patrimonio para recuperar el pasado, entender el presente y construir el futuro, la Ley del Patrimonio de Canarias se queda coja porque solo se plantea hablar del pasado. Sí, la definición, sobre todo el patrimonio etnográfico, ¿no?, del patrimonio de Canarias, tiene ese anclaje, me imagino, por el propio contexto en que se produce, ¿no? Viene toda la consolidación de la democracia, el Estado autonómico, y en esa recuperación de la memoria, el anclaje se hace en el pasado, y no tanto en el pasado de aborigen, que también, sino en el pasado que justo se ha perdido. Una sociedad que justo niega, por el propio proceso de modernización, niega todo aquello que es atrasado en el pasado, lo que no vale, después lo reifica como patrimonio, ¿no? Entonces, es algo un poco esquizofrénico, de alguna manera, ¿no? Porque si eso justo, me refiero a ese pasado justo que reivindica en esa Ley de Patrimonio, es porque te anclas ahí, ¿no? No hay una perspectiva de que el patrimonio tiene que servir como herramienta de reflexión presente para conducir a una comunidad, proyectar hacia el futuro, sino para qué sirve el patrimonio, ¿no? Sino para eso, ¿no? Porque no solo Tindaya, precisamente otras luchas que tienen que ver, Tindaya ha sido por el negocio de la cantera, la raíz del conflicto, pero en otros casos ha habido problemas militares, de militarización de la isla, la presencia masiva de la Legión, el radar en el pico de la Muda, experiencias de luchas muy fuertes que todas han tenido algo que ver con el patrimonio, ¿no? Aunque las causas que estén alrededor sean distintas, en unos casos económicas, en otros militares, en otras turísticas, ¿no? Fíjate, por ejemplo, el tema tremendo de la Costa de Paz, ¿no? Una costa que era territorio del Mancomún, perteneciente a todos, se expropia, se lo apodera el ejército, y todavía a día de hoy, bueno, ahora están presentando un libro y esto de celebrar los 400 y pico años que llevan aquí, pues de cómo la zona de Paz era la costa del campo y la zona del campo tiro presenta una actuación sostenible, ¿no? Entonces ya, bueno, yo creo que ya Paz ha contribuido suficientemente, y sobre todo porque son recursos y es el territorio, ¿no? Eso es fundamental. El patrimonio es territorial y el patrimonio se construye en un contexto determinado, ¿no? En unas relaciones concretas y por eso digo que tiene que ser a nivel local, ¿no? El que sea el patrimonio, la gente que de alguna manera lo sustenta, sea el que diga y el que lo use y el que le sirva para crear una sociedad que reflexione sobre sí misma, sobre qué se quiere, qué haces en el espacio y el territorio, ¿no?, en el que vives, y cómo eso puede contribuir no solo al presente, sino también para las generaciones futuras. Y esa lucha contra el campo de tiro de Pájara, esa lucha contra la militarización, contra la Legión, claro, la protagonizó una serie de gente que en muchos casos luego, la gente de Asamblea Majorera, se convirtieron ya en Coalición Canaria, en partido de gobierno. Eso ha provocado una desmovilización del tejido social de Fuerteventura. Hay poco movimiento social a pesar de la tradición de luchas en Fuerteventura. Actualmente, actualmente sí, pero también Fuerteventura tiene un contexto que lo ha marcado muchísimo, ¿no? Fuerteventura y de alguna manera también Lanzarote, con algunas diferencias, pero esta sociedad, desde que me refiero a la sociedad posconquista, ¿no? Que empieza con los 15, desde el primer momento hubieron conflictos, y eso los historiadores como Macías Hernández o Millares, Agustín Millares, tienen bastante bien trabajado eso, ¿no? En estas zonas, ¿no? En el contexto de Fuerteventura y Lanzarote, ¿no? Y hubieron siempre enfrentamientos en base, como sobre todo por el tema del pasto común, que fue una lucha aquí, pero no trascendió, y evidentemente eran relaciones de poder tremendísimas, ¿no? De un señor y posterior, después el cacique a la democracia, pero también el clientelismo político. Entonces hay una tradición de dominio que ha hecho muy difícil que la sociedad civil se articule de alguna manera. Menos en estos casos que te cuento, ¿no? En situaciones concretas, con temas muy concretos. Y en este caso también, ¿no? El campo de tiro en su momento, y sigue siendo, porque el campo de tiro se sostiene y se sostiene la lucha porque la gente de Pájara sigue reclamando su territorio, ¿no? Pero eso es luchar por el patrimonio. Pero por comparar Lanzarote y Fuerteventura, teniendo en cuenta, bueno, Lanzarote con todos los conflictos, los casos de corrupción que ha habido, pero luego ahí la articulación de la Fundación César Manrique, determinado movimiento ecologista, el Guincho, parece que ha tenido como más fuerza y ha habido más cambios en los colores políticos de las instituciones, de hecho mucha inestabilidad frente a Fuerteventura, que no sé si hay una situación más caciquil o no, o más estancada. Sí, yo me imagino porque son contextos diferentes, y también por el poder que tuvo aquí en su momento la configuración de asamblea, ¿no? Que, bueno, yo ahí era bastante jovencita en su nacimiento. Pero sí, por lo que uno más o menos va recopilando y por la historia de ese movimiento político en su momento, arrastró a mucha gente de zonas rurales, claro. Fue la lucha con el tema de la costa también. Pasa que todo cambia y el tiempo sitúa las cosas de otra manera, y hay muchos intereses mezclados, ¿no? Pero creo que no, a la pregunta que el nacionalismo, igual refiriéndose más al partido político, tiene que defender el patrimonio, evidentemente el que está gobernando tiene que defenderlo, es su obligación. No puede ser dejación, es su responsabilidad, ¿no? Y eso, vamos, porque lo marca la ley. Ahora, que sean los mejores para defender el patrimonio, yo siempre creo que lo que pertenece a la gente lo debe defender la gente, ¿no? Que es la única manera, porque si no, se pierde, ¿no? Cuando se deja en manos de las instituciones algo que se crea y se tiene que recrear continuamente por la comunidad, ya no existe, ¿no? Se convierte en el otro patrimonio, ¿entiendes? El patrimonio que entra en juego ya al mercado, y otro tipo de intereses que no son el de los intereses de la transformación social, que es para lo que debe servir, ¿no? Y para el uso social. En América Latina trabajan muchas cosas, ¿no? Nosotros quizás estamos un poco más en el espectáculo del patrimonio, ¿no? Y se nos va quedando atrás todo lo que creo yo que debería salvarse, que es el conocimiento, ¿no? El cómo un majorero fue capaz de vivir en esta tierra, ¿no? Adaptar la semilla, adaptar el grano, manera de entender la vida, todo, ¿no? Y claro, en esa línea que estás hablando de que debe ser de la gente, no de las instituciones, el patrimonio, y lo que nos contaba, enlazando con lo que nos contabas antes de los cuentos de las magas de Fuerteventura, de las brujas majoreras transmitidos en la cultura oral de unos a otros, tú con esa formación también de antropóloga también en el doctorado, ¿hasta qué punto puede haber hoy realmente una comunicación de unas generaciones a otras? Si estamos hablando pues de los viejitos que quedan vivos del mundo de la agricultura a los chiquillos del iPhone y del iPad. ¿Hasta qué punto se pueden comunicar? Tristemente la separación es brutal, ¿no? Lo que ha pasado en Fuerteventura, me refiero, como cambio en los últimos décadas, ha sido brutal. Eso no es una sociedad ni en 10 años, ¿no? Entonces, todavía la generación que tiene 40, 40 y pocos años, todavía tiene una cierta conexión, aunque sea por algo que hacía de pequeño, una tarea, su abuelo, alguna conexión con ese mundo, ¿no? Las generaciones nuevas no tienen ni idea. Ellos viven ya en un mundo global. Que todo es, no saben nada absolutamente, ni tampoco les interesa, me refiero, porque como no se les da a conocer, no lo que te decía antes, no se conoce, no se valora, Mira, mi casa, te digo, mi hermana la pequeña puede tener 30 años. Ella ya no pertenece a ese mundo, ¿no? No conoce nada, no sabe qué se plantaba, no sabe qué se hacía, no sabe, ¿no? Pero tampoco se lo han mostrado, ¿no? Ni ha habido detrás nadie que esté, que se haya intentado por lo menos no perder esos conocimientos. No te digo que la gente ahora a plantar, pero sí tienes que saber de semillas, tienes que saber de cómo se trata aquí el territorio, protegerlo, me refiero, si es necesario, esto era por algo, ¿no? Bueno, ahí podría jugar un papel la educación, quiero decir, si se recuperara eso que hace 15 años estaba ya también y lo impulsaba la propia administración, recuerdo en la época de Marino Aldón, por ejemplo, de los contenidos canarios en la escuela, si eso se le diera importancia, en otra entrevista que hacíamos aquí en esta serie para Tamaimos, el profesor Domingo Garí decía que, por ejemplo, en La Laguna, con los nuevos planes de estudios, en algunas facultades de periodismo y sociología, se quitó la asignatura de Historia de Canarias y nadie protestó, ¿no? Claro. Si en la educación antes se reivindicaba contenidos canarios y hoy día no, pues pasa esto, ¿no? Que se muere el patrimonio y se muere la memoria, ¿no? Sí, yo, bueno, a mí me parece fundamental. En educación es fundamental, pero que eso que tú dices de la relación intergeneracional, podrían haber proyectos perfectamente transversales que unieran a unos y a otros. Y en su momento hay pequeñas experiencias de gente interesada y con sus alumnos, pues intentaba recoger temas etnográficos y vinculaba a los alumnos a pues a hacer trabajo de campo con sus abuelos, con las generaciones mayores del pueblo. Pero ni siquiera en los libros de texto, te digo, yo lo veo en las chicas, en los libros de texto no tienen nada de contenido canario. Prácticamente, siguen apareciendo ríos, no aparecen barrancos, es una cosa, ¿sabes? Por eso que a veces esa defensa es un discurso, ¿no? Que muy, se materializa muy pocas veces en la práctica, ¿no? Que es donde se tiene que contrastar, ¿no? Porque ahí es donde tendría que cambiar y si funciona o no. Y donde no hay ninguna esperanza, no sé si la hay, es en quizás en los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación de masas de que se preocupen realmente de no, difundir la propia cultura, ¿no? Porque vemos documentales de la BBC o de los Leones en la 2, pero de la cultura canaria ni siquiera los medios públicos canarios han no, hecho un papel ahí. No, a veces se hace así de una manera bastante estereotipada y no sé, no es un trabajo, es un trabajo de fondo, ¿no? Es un trabajo que por eso decía que tiene que hacerlo la gente porque refiero a la gente fomentarse desde las instituciones, evidentemente, que son los que tienen la obligación de, pero dando prioridad a lo que se dice el capital humano, ¿no? A la gente. Tanto me refiero a técnicos de patrimonio como gestores socioculturales, como a nivel local, lo que se llama animadores locales, todo sería todo el mundo trabaja la población autóctona y la foránea, porque en Fuerteventura no somos solo los mapeeros, evidentemente, aquí vive mucha gente, que es otro tema, sería un patrimonio del arraigo, ¿sabes? De que tú pudieras arraigar a las generaciones nuevas y también a la gente que está afuera, ¿no? ¿Y ha habido alguna vez algún conflicto de identidades con la cantidad de inmigración, por ejemplo, gallega que ha habido en Fuerteventura? ¿Tú has notado que o no ha habido conflictos en ese sentido? Sí ha habido. Momentos así de oleadas de recuerdo de gallegos, también porque eran situaciones conflictivas, ¿no? Mano de obra en masa que viene sola a trabajar como, vamos, horas y horas y horas sin parar. Evidentemente eso se nota, sitúan a la población local en un nivel de competencia tremendo, en todo, todo se junta mucha gente en una zona sola y después, porque claro, Fuerteventura es una pequeña población comparado como puede ser de Gran Canaria, entonces esa cantidad de personas evidentemente generó conflictos y lo sigue generando porque como no se produce ese debate que te digo, ¿no? Esa que forma una sociedad capaz de reflexionar. Ahí sí hay espacios, hay gente que está haciendo, por ejemplo, el Mogollón Intercultural, que lleva mucho tiempo, que son programas de debate, de intercambio entre majoreros y gente venida de otros sitios, que lo lleva a Raíz del Pueblo, que es una asociación así bastante en defensa, ¿no?, del patrimonio, de la memoria, y también del presente y del futuro, ¿no?, de los que somos ahora y de lo que éramos antes, ¿no? Entonces hay que partir, pues eso, con los miembros que tenemos ahora mismo, ¿no? Porque en general en la población no hay interés por la memoria nuestra y por la identidad. Es que todo lo que suene antiguo, viejo, de alguna manera se rechaza, ¿no? Por eso decía que es el cambio donde todo lo anterior fue peor, excepto alguna cosa, y ahora estamos en la modernidad, ¿no? Y más con esa lastra que tiene Fuerteventura de haber sido una sociedad, pues eso, de destierro, aislada, pues eso. Si te montan un centro comercial, estás encantado. También si te pierdes el conocimiento de la memoria de los viejos, pues bueno. ¿Sabes? Entonces, esto es una urgencia tremenda que habéis que hacer, ¿sabes? Cuando fuimos por la carta geográfica, que de alguna manera lo que hacíamos era plasmar en unos mapas, en la cartografía, la relación de las personas en un territorio concreto, ¿no? Las actividades, cómo se configura el territorio. Te decía que eso es, vamos, es fundamental hacerlo porque es el conocimiento, ¿no? Pero y si esa carta etnográfica también mira en proyección al futuro, ¿cómo debe ser esa relación de la persona con el territorio y si hay que hacer algo a nivel institucional, a nivel social, para que sea mejor, para que respete la memoria? Sí, ¿se habla de futuro también en la carta? Sí, bueno, de hecho, bueno, nosotros en la perspectiva que tomamos, que es una carta etnográfica, realmente lo que hicimos fue una campaña casi urgente de recogida de todo lo que se puede llamar la práctica o la vida cotidiana de las personas en diferentes esferas, ¿no? En el trabajo, en las relaciones familiares, las festivos, ritual, en varios aspectos, un poco para intentar ver esa manera de estar en los sitios y a veces vincular, pues, migraciones de norte a sur, configuraciones de las gavias, sistemas de cultivo, lugares que por determinadas cosas se fijan en la memoria. Entonces, eso estaríamos bien hacerlo, pero no como un trabajo institucional, como se hizo, me refiero, como lo dice el compañero, porque había que hacerlo, ¿no? Pero habría que ir un poco más allá, entiendo yo, ¿no? Habría que ir a conectar y que de verdad, cuando uno va a entrevistar a una persona mayor o va a hacer una actuación con el patrimonio a nivel local, se implicara no solo como informante, me refiero, sino como personas que construyen y recuperan su memoria, ¿no? Porque esa es la única manera. Si yo te digo, esta es tu memoria, pues, ¿sabes? Se ve de otra manera, ¿no? No es lo mismo que te digan esto es tu patrimonio a que tú digas no. El patrimonio lo hacemos entre todos, ¿no? Y ya estamos terminando este tiempo en Tamaimo y quería preguntarte algo que le preguntamos a todo el mundo en la entrevista. Bueno, ¿cómo ves la Canarias del futuro? ¿Cómo deseas, María Elena, una Canarias del futuro? ¿Crees que es una Canaria que va a tener menos identidad, que va a tener menos memoria o que todavía estamos a tiempo, que es posible, que puede ser una Canaria incluso sostenible? ¿Cómo la ves? Bueno, yo soy muy optimista, ¿no? Eso está bien, eso está bien. Creo que solo hace falta que se junten los miembros necesarios, que la gente de alguna manera, no sé qué tiene que pasar, es verdad que hay una cultura dominante, una sociedad de consumo tremenda que anula muchas iniciativas, ¿no? Pero sí creo que poco a poco, si las personas a nivel local comienzan a juntarse, cualquier proyecto comunitario, ¿no? Que para construir una, por lo menos hablar de qué Canarias queremos, ¿no? Porque cuando hablamos de la identidad canaria estamos hablando como algo así etéreo, ¿no? Yo creo que si preguntamos a uno de los canarios qué es el canario, tendremos unas versiones, vamos, diferentes unas de otras, dependiendo de cada uno esté situado, ¿no? Bueno, yo espero que no diga la gente la canción que pone el gobierno canario por el Día del Canario, que somos un archipiélago donde tocan el tambor y la gente se mueve, ¿no? Pues mira, eso es una de las definiciones que igual te encuentras, ¿no? Otro igual que come gofri, no sé, cada uno tiene unos referentes, ¿no? Pero es que eso es construcción desde, o bien te designan otros o bien desde arriba, ¿no? El tema del patrimonio sería desde abajo. Y construir una sociedad que es una sociedad bastante, hemos perdido de la memoria de nuestros antepasados, ¿no? Por, también por falta de estudio, ¿no? Hay pocas excavaciones en Fuerteventura a nivel arqueológico, hay y sería mucho más fácil, poquísimas investigaciones etnográficas, de todo. Habría campaña, pero tremenda, ¿no? Ya va, necesitamos la carta etnográfica, ya cuando se iba a entrevistar ya los viejos, que en ese momento eran viejos, ya te decían, caramba, tenían que haber venido un poquito antes, cuando estaban los viejos viejos. Entonces esa frase, evidentemente, ya sabías tú que había mucho que se había perdido, ¿no? Porque si al que ibas tú ya que era viejo y ya te decía que, caramba, se han perdido muchas cosas, ¿no? Pero que crees que es posible hacer proyectos comunitarios y que es posible, vamos, al final que Canarias, digamos, tenga, sea un país con su identidad. Lo posible, ¿no? O por lo menos como alternativa a a toda la sociedad de consumo capitalista que de alguna manera nos separa como personas, como sociedad y como comunidad, me refiero. Es el individuo desarraigado totalmente de su territorio, no lo conoce, no sabe sus nombres. Fuerteventura no había persona que no conociera el nombre de cada loma, cada montaña, cada piedra, cada mato. Eso te hace tener un arraigo y una conexión a un territorio, ¿no? Y también sabes de qué hablas cuando quieres defenderlo. Y la lucha, y ya por último, la lucha contra las prospecciones petrolíferas, ¿ha servido de alguna manera también para reivindicar el patrimonio y para jugar con esta defensa de la forma de ser nuestra y del paisaje? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí, porque de alguna manera, cuando, sobre todo porque, claro, es algo vital, ¿no? Estamos hablando de cualquier cosa. No se trata de si una pared de piedra se cayó o se levantó. Hay muchísimas y, bueno, de alguna manera no te influye como puede ser el tema de las protecciones. Fuerteventura históricamente ha sido una isla dependiente del agua. Cualquier persona mayor te dice, pero eso es una locura, ¿cómo va a ser, no? Es poner una sociedad en riesgo absoluto. Más que el turismo, me refiero, que también se vive del turismo. Pero si pones en prioridad dónde está el riesgo mayor, evidentemente, vivimos del agua del mar, somos mar. Es nuestro territorio. Yo creo que también, de alguna manera, sirve para saber que hay cosas que nos pertenecen de alguna manera, ¿no? Porque nos influyen y porque tienen un significado y porque cómo esté ese mar tiene que ver con nosotros y porque también las cosas impuestas siempre, no sé, se prestan más, ¿no? Sí, se prestan no más. Mismo, ¿no? Dice que no hay nada que una más que un enemigo en común, ¿no? ¿Cómo? Que no hay nada que una más que un enemigo en común. Entonces, en Fuerteventura quizás la sociedad mojonera se ha unido incluso con los sectores que tradicionalmente, precisamente desde instituciones, han machacado el patrimonio. Esta vez hay una unidad, ¿no?, de los que siempre lo han defendido con los que a veces lo han machacado, ¿no? Menos mal, porque si encima en esta la gente no se une, la llevamos clara, ¿no? Yo creo que por lo menos en este caso, no todo, y depende, porque todo es en el momento determinado, ¿no? Y hay que hablar del presente. De momento es así, nadie sabe qué intereses y qué nuevos poderes influyen, qué nuevos factores van a intervenir, ¿no? Pero evidentemente nosotros que estábamos en ese momento, como mucha gente de Fuerteventura en aquella plaza, el sentir popular y la reacción de las personas ante esa posibilidad fue tremenda, uno por una cosa y otros por otras, ¿no? Me imagino, cada uno tendría razones diferentes, pero creo que sí unía el tema de lo que supone eso, ¿no? Pues y el modelo que lleva uno, es que claro, es una mentalidad y una manera de ver el mundo que choca con lo que debería ser. Pues nos quedamos con ese mensaje optimista también de mirar al futuro del proyecto comunitario y de creer que es posible mantener la identidad. Todavía estamos a tiempo, Marilena Gutiérrez Lima. Gracias por estar en Tamaimos, en esta conversación, en esta serie de Un Tiempo de un País. Un abrazo. Gracias de nuevo a ustedes por invitarme. Un abrazo. Volviendo torpes, más ausentes cada vez.